pisando el espacio sideral. Por un accidente tomaron poderes sin igual. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow. Siempre a luchar contra el mal. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow. Nadie los puede vencer. Astucia invisible, piedra y elasticidad. Son superpoderes que todos nos sorprenderán. Cuatro minutos pasaron de las 4 de la mañana. Sean bienvenidos a Los Cuatro Fantásticos en el aire de Radio Nacional. Buenas noches, Agustín Camisa. Buenas noches, Nicolás Rosinski. Buenas noches, Alejandro Caroso Carosella. Que hoy viene vestido de dama de beneficencia. Muy bien, con la canastita y todo, ya pasaremos a dejarle nuestra propina. ¿Se llama propina lo que uno... No, claramente es una donación, si no, no sería de beneficencia. Pero mejor sería decirle propina. ¿Por qué la gente cuando llega a la radio se saluda de vuelta como si no se hubiera visto antes? Formalidad, me imagino. Por formalidad, vamos a decirles que el 4999-8700 es el teléfono al que ustedes pueden comunicarse y decirnos cualquier cosa que quieran. Para darle algún motivo, hola señora, sí, ya la atiendo. Para darle algún motivo, vamos a contarle de qué viene el programa de hoy. Samba y chacarera, ya que venimos bastante tangueros, nos dijeron viene muy tanguero la cosa. Vamos a equilibrar para el lado del folclore, vamos a poner mucha samba y mucha chacarera. Música nuestra, sí. Señor Rosinski. Quizás usted se esté preguntando por qué hemos hablado solamente Agustín Camisa, Nicolás Rosinski y no la indudable estrella que ilumina este programa, que es Rodrigo Lamardo. El talentoso del grupo. El que lleva la cinta de capitán y la camiseta número 5. Exactamente. Bueno, ¿qué pasó con el señor Lamardo? Usted sabrá que este programa, además de contar con nuestras maravillosas voces, cuenta con el señor Lamardo y al final del programa un conductor fantasma. No me diga que no está el conductor fantasma. Hoy tampoco vino el conductor fantasma. Le dije que no me lo dijera. Se lo dije igual. Lo que pasa, entre otras cosas, es que el señor Lamardo, en un acto de profesionalismo extremo incluso, está perfeccionando sus dotes como espiritista, médium y hombre con línea directa al mundo de los muertos. Ah, eso para la radio viene muy bien, garpa. Exactamente. Loco. Así que se ha ido un curso en una montaña perdido a tratar de hablar con la gente que ya no habita este plano astral. Ah, y me imagino entonces, se llevó al fantasma por si alguien no le entiende. Tiene un traductor de primera mano como es un fantasma. Exactamente. Clarísimo todo. Vayamos a abrir musicalmente la noche. Primera hora de samba, esto vamos aclarando. La primera hora va a ser todo samba, la segunda hora va a ser todo chacarera para que se den una panzada de aquel otro lado del parlante. Artista femenina que va a interpretar todas las zambas de las que yo me voy a ocupar es Tamara Castro. ¿Por qué Tamara Castro? Porque queremos, señora. Esto es La Alucinada. Marcos Tames, estremecida a volver. que el aire da, seguro que ha de volver. Alucinada en los pañuelos, entrelazando un querer. Alucinada en los pañuelos, entrelazando un querer. Salta en mi sangre y salta en tu piel. Y en el fuelle de San Lucy, dan bailún, albahaca y laurel, para que la bailen por toda Salta. Enamorada al amanecer. Los Cuatro Fantásticos. Casi llegamos a las 4:10. Lo que sonaba era La Alucinada, que hacía clara referencia a la partida de Rodrigo Lamardo con un fantasma de los estudios de Radio Nacional. Alucinante. La zamba, en este caso una zamba localista, ya que nombraba Salta todo el tiempo, probablemente para ganarse el favor de los salteños cuando fuera a tocarla ahí. O sí, o por ahí pensando en algún amor de Salta, o buscando una prebenda de empanadas quizás. Sí, igual me encantan los nombres. La Alucinada me parece, La Alucinada, La Escondida, La Primera, La Simple, La Doble. Esos nombres que se dan en el folclore son algo que me parece. Falta la humildad para poner ese tipo de nombres en el rock. Que es el lugar del que sí, venimos. Pensando en por ahí temas como Por Aloy, de Locura Ordinaria. Claro, ajá, sí, sí. Sí, puede ¿Dónde ser. Será que te habrá sido? Que no, sí, sí, así, sí, como sí. El cine argentino. Tamara Castro, un artista que precoz, un artista que comienza antes de los 10 años ya a mostrar su talento en la música. A los 11 ya formaba varios coros, tocaba en distintos certámenes y llega antes de los 20 a incluso a Cosquín. Mire usted. Una artista de potencia, de esas que aparecen cuando muchas veces muchos críticos se apresuran a decretar la decadencia o la muerte de algún género, la zamba que sigue aguantando luego de tanto tiempo. Zamba, estilo folclórico argentino de los fuertes y del de las zonas más fuertes. Digo, tenemos una zona en Argentina donde se dan fuertemente la zamba y la chacarera, por ejemplo. Uh-huh. Y un millón de formas de música más, pero digo, con esas dos como forma fuerte, que es la que ocupa hoy los Cuatro Fantásticos, ¿no? Sí, la danza también ha sido propuesta como la danza nacional de nuestro país, por ejemplo. ¿Quién la propuso? ¿Usted, Camisa? No, otra gente que sabe de esto. Claro. Bueno, podría ser. ¿Es una danza? ¿Se puede bailar la zamba? Sí, y te sabe que también se puede bailar la chacarera. Qué cosas raras que se pueden hacer con la música. Más música en Los Cuatro Fantásticos, de Tamara Castro también, Zamba para mi tristeza. Para vos, Moni Leguizamón, esta zamba. Vivo caminando sin descanso, que dejó sin decirme adiós. Se fue aquel día, su mirada entristecida en el silencio se perdió. Sin decirme adiós, se fue aquel día, su mirada entristecida en el silencio se perdió. Me dicen los montes que ha pasado, que iba sollozando por ahí, que ha dormido en sombra de un tala, y las aves que la vieron le cantan al partir. Que ha dormido en la sombra de un tala, y las aves que la vieron le cantaron al partir. La luna me dice que de noche la cobija con su manto y amanece sin dormir, y el sol de día la va cuidando. Ella sigue sollozando su tristeza hasta morir. Y el sol de día la va cuidando, y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir.

es Los Cuatro Fantásticos. La samba, que no debe confundirse con el samba brasileño. Ah. Por favor, no se lo confunda. Me pasa, es algo que me pasa habitualmente igual, Pero continúe, por favor. Dicen que el nombre viene de los zambos. ¿Quiénes son los zambos? Los zambos son aquella cruza. ¿Vio usted que en una época se creía que la gente se dividía en razas? Claro. Lo que ahora se llama grupos étnicos. Sí. Perfecto. Los chinos, los caucásicos. Miles de denuncias al INDEC acaban de caer luego ¿Al de que. Sí, al INDEC. Acaban de caer luego de que llamemos a la gente chino. ¿No se puede decir chino todavía? No. Estamos recapitulando un concepto histórico. Bueno, entre los esclavos africanos que venían y los nativos originarios de acá, o sea, entre los negros y los indios, la cruza que salía era llamada zambo. Así como era mestizo aquel que era hijo de indio y blanco, y así como era mulato aquel que era hijo de negro y blanco. O sea, el zambo quizás el más discriminado de todos los mestizajes, seguramente, durante aquella época acá. Bueno, de ahí dicen que sale el nombre que adopta la música de esa zona, que es primito de la cueca, si usted quiere. Que tiene ese sonido terrenal. Yo no sé por qué se asocia tanto, digo, con el oído automáticamente, que uno escucha samba y escucha como sonido de tierra. Sí, una memoria emotiva difundida, digamos, ampliamente. Más música en Los Cuatro Fantásticos. Que ya mi canto perdió su luz y me solo por un jazminero azul. Gime solo por un jazminero azul. Me quema el alma su piel y tiene prohibido amar. Sube solo fatal, sube solo como un designio fatal. Te vi bailar, jazmín azul, enloquecido de amar. Y de noche en la copa de un árbol yo soy puma que espera su voz. Quiero arderme y quemarme en tus brazos de miel. Pañuelo me va bailando en el corazón. Vuelvo sola hacia la ausencia del sol. Vuelvo sola hacia la ausencia del sol. Oigo los pumas bramar. Tu túnica rasgará toda. Jazmín azul, enloquecido de amar. Y de noche en la copa de un árbol yo soy puma que espera su voz. Quiero arderme y quemarme en tus brazos de miel, roja pantera infernal. Los Cuatro Fantásticos. Jazminero azul era lo que sonaba por Tamara Castro de Horacio Guaraní. Vamos a la parte de servicio de este programa, que le explica a usted cómo tiene que vestirse. ¿Cuánto está el dólar? No, cómo tiene que vestirse para bailar la samba. Ah. Usted si quiere me puede ir diciendo los precios, pero no, mejor no. No nos preocupemos por precios a las 4:23 de la mañana. Usted que es una dama, por ejemplo, Agustín Camisa. Imaginemos. Ah. Medias de muselina. Sí, eso. Es una prima de usted que se llama muselina, a quien usted le pide. ¿Eso se compra en el 11? Zapatos de cuero con taco. No muy alto el taco, por favor. Pollera larga y amplia, corpiño de la bata bien ceñido hasta la cintura, terminado en un volado ancho. Mangas largas, amplias en la unión con el corpiño y estrechas en el antebrazo. Qué precisión, para esto. De escote cerrado con algún cuellito. Recatado. Sí, por favor, Ciérrese más el cuellito, camisa. En eso estoy. Volado ancho, rodeando la espalda, hombros y sobre el busto. Y el peinado. ¿Usted pensaba, no pensaba peinarse? ¿Va a ir con las mechas de esa manera? No. Dividido en dos bandas de cabello recogido en torsada, baja sobre la nuca. Un promedio de cuánto tardo en arreglarme para ir a bailar samba. 11 días. Miércoles. Día número 12, sí, arrancó un miércoles, bueno, saqué la cuenta 12 y sabrá qué día termina. Pero usted dirá, ¿cuánta burocracia para un estilo musical? ¿Por qué? Diga eso. Usted diga, para... ¿Cuánta burocracia para un estilo musical, señor Rosinski? Sí, es cierto, pero qué bien queda a la vista. Es verdad. Si uno sigue las reglas del juego, lo juega mejor por ahí. Uno, por ejemplo, puede decirse lo mismo sobre el baile, ¿no? El baile supuestamente es menos libre, ya que uno debe atarse a determinada cantidad de reglas al momento de bailar la samba que no tiene cuando va a bailar música electrónica. Usted que va tanto a bailar música electrónica, señor que está escuchando Los Cuatro Fantásticos. Uh-huh. Pero el hecho de que sea, digamos, un poco más rígido o un poco más amplia la cantidad de leyes a las que hay que ceñirse, también dan un juego visual y una belleza que no sé si se encuentra en el otro lado. Una coreografía y también, esto que voy a decir es una obviedad, pero facilita la enseñanza del ritmo. Claro, el hecho de que exista un código hace que eso sea más fácilmente transmitible. No para decir que hay una cosa mejor u otra peor. Es muy lindo ver gente que baila samba. Producto de la coreografía que... Una de las bandas del rock que se ha acercado a la samba son Los Divididos, y ellos contaban que en un taxi que solían tomarse había un hombre que se quejaba de la forma en que se bailaba rock, ya que si el rock clásico tiene una forma de bailarse, luego ha ido también derivando hacia una cuestión más menos reglada, digamos, sí. Y más improvisada. Convengamos que igual la persona que sabe bailar tiene reglas y códigos para la mayoría de los géneros, uh-huh. No nosotros que somos con dos piernas de madera, que bailamos lo mismo una chacarera, una samba, un rock o música electrónica. Gente que tiene la cintura de la forma de con la forma de un sachet. Exactamente, digamos. Pero al margen de eso, es lógicamente que estos también hacer bailes más tradicionales estén mucho más tipificados. Decía que Los Divididos lo que decían es que el hombre se quejaba, bueno, de todo. Por eso era cuanto taxista. Al rock. Claro, es no todos los taxistas, pero es algo muy común al gremio el hecho de ejercitar la queja, ejercicio fundamental para la ciudadanía. Digo, sí. Si la sociedad no tuviera un determinado cuerpo de quejadores, no funcionaría lo bien que funciona. Este hombre lo que decía era que cuando bailaba, la gente que bailaba tango hacía 40 dibujos en un metro cuadrado. A lo parió. Que luego Los Divididos toman y le ponen de nombre a un disco. ¿Cómo llegamos de la samba ahí? Haciendo radio. Más música para terminar la primera media hora de Los Cuatro Fantásticos, el bloque dedicado a la samba y a Tamara Castro. Ahí va. Me jugué el corazón en las barajas del viento y no esperaba este adiós, y aunque lo niegue tu voz me va quitando el silencio. No esperaba este adiós, y aunque lo niegue tu voz me va quitando el silencio. Buscando algún más allá, tu luna nueva se va dejándome para siempre. Pero mi cielo tendrás, después de la oscuridad, la luna en cuarto creciente. Pero mi cielo tendrás, después de la oscuridad, la luna en cuarto creciente. Y sé también que alguna vez serás mi flor amarilla. Y olvidaré que el ayer y tu recuerdo en mi piel se cubrirá de gramilla. De naufragio mi bien, aunque no puedas creer, saldré solita a la orilla. Mm. hace falta llorar con la tristeza mortal que me ha causado tu olvido. Ya no te puedo negar que el verde de mi nogal es tan haberte querido. Ya no te puedo negar que el verde de mi nogal es tan haberte querido. Por más que no volverás, a mí me gusta soñar que tu calor me despierta. Y por si acaso no más, la puerta de mi ansiedad se va quedando entreabierta. Y por si acaso no más, la puerta de mi ansiedad se va quedando entreabierta. Y sé también que alguna vez serás mi flor amarilla. Olvidaré que el ayer y tu recuerdo en mi piel se cubrirá de gramilla. Este naufragio mi bien, aunque no puedas creer, saldré solita a la orilla. La flor amarilla, lo que sonaba de Tarahumara Castro para cerrar la primera media hora. El teléfono al que usted puede llamarnos es el 4999-8700. Agustín Camisa, yo le quería contar que ando con un problema de guita. Ajá. Así que por favor, compre todo lo que diga la tanda. Sí. Así yo puedo volver a llenar mis bolsillos y subsistir unos días más. Tome, ¿tiene cambio de 100? Muchas gracias. De 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos. Exactamente como indica nuestro separador, hasta las 6 de la madrugada continúa este programa intitulado Los Cuatro Fantásticos. Son las 4:32, 7 grados 4 la temperatura, y esto es Radio Nacional, y seguimos escuchando samba. Dígame, Nicolás Rosicky, no sé qué iba. Justamente con la temperatura quería decir que, bueno, yo venía en el colectivo, el 24, y salió un iceberg del medio de la calle, que casi se lo choca. Está haciendo mucho, mucho, mucho frío. Felicitamos al conductor de la línea 24 por su valiente maniobra. Seguimos escuchando samba. Ahora vamos a cambiar de género, no musical, sino el género entre sexo y masculino. Vamos a poner un hombre al frente de la orquesta. Hace falta un hombre acá al frente de la orquesta. Exactamente. Canejo. Y qué hombre, ¿no? Porque vamos a escuchar la próxima media hora a Atahualpa Yupanqui con una pequeña selección de sus preciosas zambas. Bueno, qué decir que no se haya dicho ya de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Era zurdo. Por ejemplo, ¿no? Que nació en Pergamino, que murió en Francia a los 84 años, que su nombre era Roberto Clavero. Y, bueno, el hombre, estuve leyendo un par de cosas de él y me llamó primero la atención que su relación con la guitarra, como buen paisano de la provincia de Buenos Aires, no es una relación justamente con esto que hablábamos académica, sino entre paisanos iban cantando, iban tocando, y bueno, él habla que sus primeros maestros fueron justamente esos paisanos, y que cada uno tenía su estilo y él fue agarrando el suyo a través de ellos. Si bien después tuvo un maestro que fue Bautista Almirón, ¿no? Pero esa idea de la guitarra, o sea, la idea del folclore como tan común en el folclore, del aprendizaje por ahí no tan reglado, sino de ir escuchando, ir hablando de esto, ¿no? Algo parecido a lo que pasa con las letras muchas veces, o el mito que existe sobre las letras del folclore, como todos los mitos en parte realidad, de que las letras se van componiendo por largos trayectos, y que empieza con alguien que dice una frase en un lugar y otro que la escucha, y que se la dice a otro y a otro que le agrega otra frase, y que luego alguien lo que hace es tomar y recortar una parte de todo eso que se dijo y cantarlo, y así se convierte algo en una canción, digamos. Es un poco de la creación mítica, ¿no? Sí, una transmisión oral de las letras. Y también pensando en el paisaje, ¿no? Digamos, la zamba nos habla de un paisaje, si bien podemos ubicarla en Salta, es muy popular también aquí en La Pampa. Entonces uno piensa en esos paisajes por ahí donde el viento, el ombú, y se van, digamos, encontrando y se van hablando. Y también un poco lo que vos decías, cuando uno escucha la zamba, uno tiene esa memoria emotiva por ahí de unos grandes parajes Grandes extensiones. Grandes extensiones. Usted escucha samba y piensa en grandes extensiones. Exactamente. Así que bueno, para empezar por el principio, el primer tema es la samba del adiós. Bueno, la samba del adiós, sambita instrumental por Atahualpa Yupanqui. Continuamos hablando de este importantísimo artista que el año pasado se cumplieron 100 años de su nacimiento, o sea que ahora tendría 101 años porque nació el 31 de enero de 1908. Y bueno, un hombre, digamos, la figura de Atahualpa Yupanqui como figura central del folclore nos invita a pensar algunas cosas sobre este. Y primero, al escuchar este tema instrumental, Atahualpa tenía una relación muy importante con su guitarra, como me imagino la mayoría de los músicos, pero digamos, el instrumento, como yo hablaba con un amigo mío que toca mucho la guitarra, y digamos el sumum, la idea del guitarrista como el instrumento ya como parte del cuerpo de uno, con una extensión de la guitarra, del cuerpo en la guitarra. Y durante sus años en París, Atahualpa Yupanqui decía que para volver a su tierra lo único que necesitaba era sentarse en su departamento y tocar una samba, una chacarera, un ritmo propio, y él ya se sentía aquí. O sea, la guitarra primero como extensión de su propio cuerpo y luego como extensión del terruño, del lugar del que es, de su querencia. Exactamente. Qué bonita idea. Es una muy bella idea que nos ayuda a pensar justamente por qué uno habla, cuando habla de folclore, habla de la música nuestra, digamos. Una idea por ahí discutible, pero que tiene su sustento en este tipo de afirmaciones. Y la música está para eso, creo, también, ¿no? Bueno, basta de chachara, sigamos escuchando a Donata con La Huenchaqueña. Ya lloraron violines en las quebradas, con amor la bailaron las arribeñas, recordaban los viejos sus años mozos y rezaban su nombre, la huanchaqueña. Huanchaca me juera de buena gana, de buena gana, para ver si me quieren la huanchaqueña, para ver si me quieren la huanchaqueña. Amarillo es el oro, blanca la plata, y negros son los ojos que a mí me matan, que a mí me matan. Y negros son los ojos que a mí me matan, que a mí me matan. Rancho de Cerro Pircau, cuando volveré a vivir en el pago donde me crié. Ay, ay, ay, ay, la huanchaqueña, la huanchaqueña. Algún charango agreste le dio su gracia, las quenas le arrimaron aires de ausencia, y florecen pañuelos en todo el valle cada vez que aparece la huanchaqueña. Al pasar por Huanchaca me corté un dedo, salió una huanchaqueña, me ató un pañuelo, salió una huanchaqueña, me ató un pañuelo, me ató un pañuelo. Dicen que no son tristes las despedidas, las despedidas. Decirlo al que te lo dijo, que se despida, que se despida. Decirlo al que te lo dijo, que se despida, que se despida. Rancho de Cerro Pircau, cuando volveré a vivir en el pago donde me crié, ay, ay, ay, ay, mi huanchaqueña, mi huanchaqueña. Porque tres son multitud. Los Cuatro Fantásticos. 45 minutos han pasado de las 4 de la madrugada. Continuamos en Los Cuatro Fantásticos y seguimos escuchando a Don Atahualpa Yupanqui, que nos cantaba la huanchaqueña. Y para retomar lo que hablábamos hace un ratito, esta es una composición popular chilena, anónima o con muchos autores, y, pero esta idea nuevamente del folclore como de transmisión oral. Con uno de los temas clásicos también de este tipo de música, que es la vuelta al pago y la mujer, ¿no? Bueno, seguimos repasando un poquito de la vida de Don Atahualpa Yupanqui para el que no lo conozca, que no creo que haya alguno que nos esté escuchando y no lo conozca, pero por ahí cositas que usted no conoce. Usted sabe, igualmente, Radio Nacional se escucha en todo el mundo a través de www.radionacional.com.ar, así que ¿quién le dice...? Que le tengo que explicar a un rumano quién es Atahualpa Yupanqui. O a un islandés. Ajá. Igualmente, esperemos que conozca el idioma, porque si no, el hecho de desconocer a Atahualpa Yupanqui se suma al hecho de que desconoce el idioma castellano y ya son dos problemas y no uno. Complicados para establecer una comunicación efectiva. Bueno, contemos que, por ejemplo, en 1950 se conocieron Edith Piaf y Atahualpa Yupanqui. Papá. Y, digamos, era una época donde Yupanqui estaba proscripto por ser un afiliado al Partido Comunista y un militante de dicho partido, así que el hombre se va a Francia y allí buscando, conoce a Edith Piaf y ella lo impulsa en los escenarios parisinos, digamos. Con una chapa de Edith Piaf atrás, bueno, es más fácil que le abran la puerta, ¿no? Mire, soy el amigo de ella. Soy el amigo del Gorrión de París, estoy claro. En París, es más fácil. Otro detallecito es que, por ejemplo, el hombre, como muchos también artistas del folclore, pensando el primero que se me viene en la mente de José Larralde, han sido también buscavidas, digamos, gente que ha trabajado en el campo, bueno, Yupanqui trabajó en el campo, fue chofer y, entre otras cosas, fue boxeador. Mira, igual que Tom Lupo. Exactamente. Una cosa muy útil que contaban a la hora de negociar los contratos. Parece que tener fama de boxeador ayudaba. Y también un hombre de un humor muy mordaz y sarcástico. Cuentan que llega el paisano a un lugar, a una peña, muy envalentonado el hombre, y lo mira Don Atahualpa y de muy mala manera le pregunta dónde está el baño. Uh-huh. A lo que Yupanqui le contesta: ahí donde dice caballeros, pero usted también puede pasar. Manejaba el estilo de la ironía borgiana, si se me permite. Un humor sumamente sutil cuando decía cosas como: dicen que los de, bueno, tal provincia suelen utilizar doble apellido para ver si aciertan con el del padre. Por ejemplo, ¿no? Che, un humor sumamente hiriente, pero de hecho con mucha altura, con mucha sin decir altura. Ninguna frase soez. Exactamente. Así que bueno, seguimos metiéndonos en la música de Don Atahualpa Yupanqui con otra zambita de su autoría, Zamba del Grillo. Thank you. a las 4 de la mañana. Los Cuatro Fantásticos. Vengo bajando camino y piedra. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me acusa de no quererte. No digas eso. Tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo. Tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino. De un sueño lejano y bello vida y soy peregrino. Busco, vivo penando, y cuando debo quedarme vida, me voy andando, y cuando debo quedarme vida, me voy andando, a veces soy como el río, llego cantando, y sin que nadie lo sepa, vida, y me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa, vida, y me voy llorando. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. De un sueño lejano y bello vida, soy peregrino. Bueno, lo que escuchamos recién fue Piedra y Camino, interpretado por Atahualpa Yupanqui, y antes la Zamba del Grillo, una zambita instrumental. Recuerde que si usted desea comunicarse con este programa, puede hacerlo al 4999-8700. Y también tenemos un blog, ¿no, Nicolás Razunqui? Los4fantásticosradio.blogspot.com. Los Cuatro Fantásticos Radio se escribe todo con letras. Incluso la parte de fantásticos y de radio también se escribe con letras y no con números. .blogspot.com. Así es, usted ahí podrá revivir este programa que pasará y los que ya pasaron, con la comodidad del formato MP3. No puedo esperar para volver a mi casa y revivir este momento mágico, Agustín Camisa. Va a tener que esperar igual un poquito, porque bueno, la tecnología está hecha por máquinas, pero las máquinas las hacen las personas, y el que sube las cosas al blog es tu interlocutor, que primero tiene que dormir, se tiene que despertar, etcétera, etcétera. Pero mañana ya puede usted acceder, así que hagan, no se agolpen. Bueno, seguimos hablando ya en los minutos finales de este programa de la Zamba y de la figura de Atahualpa Yupanqui. Y este último tema que pasó, Piedra y Camino, nos sirve para pensar también la figura de Yupanqui como un hombre que recorrió con su música y su vida distintos escenarios, una idea de un peregrino. Y quizás un hombre que no estaba tan cómodo en su país como lo estuvo afuera, por eso termina sus días en Francia, ¿no? Pero descansan sus restos aquí en la Argentina, en Cerro Colorado, Córdoba. Está bien lo de la peregrinación. En el tango quizás la letra está, la distancia está más ligada al destierro. Y en el folclore es una piedra que tiro al agua esto. No he hecho un análisis profundo al respecto, pero me resuena como que en el folclore el hecho de la distancia, de las grandes distancias, suelen estar más asociadas al concepto de viaje o de peregrinaje, y en el tango más las grandes distancias asociadas al destierro. Sí, tranquilamente. Aparte, el de vuelta, pensando en las grandes distancias, el artista del o sea, como el tango es más urbano y el folclore es rural, la idea de las distancias y del hombre con la guitarrita al hombro que va por pueblo llevando su cantar. Así que bueno, vamos promediando este primer bloque grande de los Cuatro Fantásticos de una hora, que fue el de la zamba, con un último temita. Me olvidaría, siempre sabía jurar. Hoy que me encuentro tan lejos, quién sabe mi alma si se acordará. Hoy que me encuentro tan lejos, quién sabe mi alma si se acordará. La pobre esperanza mía, mucho me supo ayudar. Hoy me lastiman las dudas, quién sabe mi alma si se acordará. Hoy me lastiman las dudas, quién sabe mi alma si se acordará. Me acuesto sobre el apero, triste me pongo a pensar. Toda la vida es ausencia, quién sabe mi alma si se acordará. Toda la vida es ausencia, quién sabe mi alma si se acordará. Esta zambita andariega, nacida en el arenal, de tanto vagar conmigo, sabe mi pena de andar y de andar. De tanto vagar conmigo, sabe mi pena de andar y de andar. Nunca me ha dado la vida un rancho donde soñar. Yo me desangro en las huellas, quién sabe mi alma si se acordará. Yo me desangro en las huellas, quién sabe mi alma si se acordará. Me acuesto sobre el apero, triste me pongo a pensar. Toda la vida es ausencia, quién sabe mi alma si se acordará. Toda la vida es ausencia, quién sabe mi alma si se acordará. La andariega por Atahualpa Yupanqui. Sonó el top indicando que son las 5 de la madrugada. ¿Y sabe qué se acerca ahí, Nicolás Rosinski? Sí, un dragón que nos va a incendiar. Y atrás del dragón, las noticias. Un programa para todos los puntos cardinales. Los Cuatro Fantásticos. Cinco y cuatro. Eso no es la distribución de un equipo de fútbol, sino la hora, en este momento actual. 7-4, la temperatura. Mire qué buen resultado. Le gustó, juéguele y escuche mañana a Riverito a ver cómo le fue. Sí, los Cuatro Fantásticos, ya pasamos la hora de la zamba. Y para esta hora donde uno ya se va levantando, quizás, si se levanta ya se puede estar preparando un mate. No, lo que quería decir era que por ahí la primera hora era para la gente que se está tratando de dormir y esta segunda hora es para la gente que se está despertando. Justamente. Si es que a usted lo deja dormir la zamba, yo si escucho canciones tan bellas como algunas de las que sonaron en la hora anterior, probablemente me quede enganchado a la radio. Si usted se quedó dormido, felices sueños. Veo que usted puede influir en lo que pasa de la casa de la gente que se quedó dormida escuchando la radio, ¿no? Si usted se quedó despierto, bienvenida sea la chacarera para empezar el día con fuerza. Dígame, Agustín Camisa. Control mental en los cuatro fantásticos. Antes de que arranquemos con la música propiamente dicha, hubo un mensaje al 4999-8700. A ver qué dijo. Estoy encantada del show que me hicieron escuchar de Tamara Castro. Los felicito y que se repita. Fue casi una amenaza. No, muchas gracias por llamar. Fueron varios temas, algunos de ellos de un mismo show, de Tamara Castro. También hay un mensaje al blog. ¿Qué dice el blog? El blog, lo repito, es loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. En la última semana nos dejaron un estimados. La programación va de menor a mayor, creciendo constantemente. Sigan trabajando por la calidad de la radio pública. Un abrazo, nos dice Eduardo. Yo entiendo esto. Usted corríjame si estoy equivocado, Marisa. Dice que va de menor a mayor, creciendo constantemente, esto que es en el día. O sea que nosotros, que estamos casi al principio de todo, somos y la gente de lo que vendrá, que es lo que hay antes que nosotros, somos lo peor de la programación. En realidad lo peor es lo que abre la jornada de los domingos, que son Horacio Marmurek y Sebastián Rimavisus. Y nuestro Sebastián Rimavisus con Plácido Domingo. Y también le recordamos a los oyentes que nos pueden llamar al 4999-8700. Como hizo aquella otra oyente que escuchamos. Ahora sí, para levantar, para arrancar arriba la mañana, el artista que ilustrará la primera media hora de Chacarera se llama Peteco Carabajal y esta canción es De Fiesta en Fiesta. Escucha. Déjenlo a mi corazón que siga contento y nada más. Déjenlo que cante alegre, no quiero que tenga algún pesar. Bien salvaje que tiembla los montes el Supay. Que vea salir el sol maduro y caliente en el tunal y a los pájaros que trinan dan ganas de echarle una chalay. Alégrate corazón, esto te lo puedo asegurar, mientras que de un santiagueño la chacarera del horizonte, no sé qué pintor podrá pintar. La primavera traerá la flor amarilla del chañar y el zumbar de las abejas que van trabajando su panal. En su calor canta un pájaro sin penas y el viento se lleva su canción. Alégrate corazón, esto te lo puedo asegurar, mientras que de un santiagueño la chacarera no morirá. Camisa, Lamardo, Rosinski y vos. Los cuatro fantásticos. Repetimos que Rodrigo Lamardo no es parte del programa hoy porque tuvo desavenencias serias con el fantasma que conduce este programa y hemos decidido ponerlos en un rincón de este mismo estudio. Y hasta que no arreglen sus diferencias, le dijimos que no va a poder hacer aire ninguno de los dos, así que hoy tampoco hay conductor fantasma. Y les advertimos a ustedes dos, Lamardo y Fantasma, que están ahí en el rincón, que si no resuelven sus desavenencias pronto, los encerraremos en un baño. ¿Se puede al fantasma también? ¿Cómo? ¿Se puede encerrar al fantasma? Sí. Tengo estuve estudiando el tema y sí, hay formas. Y bueno, nos encerraremos hasta que resuelvan sus diferencias. Y me lo resuelven con diálogo, ¿eh? Si no, a piñas a los dos. Porque es así, el diálogo, si no agarran diálogo, violencia. Mental. Chacarera Carabajal no es la misma palabra, pero yo no sé si esto no lo dijo Dolina hace poco. Si usted toca una chacarera o escribe una chacarera, le tiene que pagar un canon a los Carabajal. Son los dueños de la chacarera. Se la compraron en el 1917 por 4 monedas de bronce. Una familia realmente liada, atada a la música. Y la música atada, es imposible pensar la chacarera por fuera de la familia Carabajal de un tiempo a esta parte, ya que es bien anterior a los... No sé si tan bien anterior a los inicios de la familia. Lo que sí, dicen que la chacarera, nacida como la mayoría de los estilos folclóricos argentinos en la segunda mitad del siglo XIX, digamos, antes de llegar al siglo XX, llegó a Buenos Aires a principios del siglo XX, pero tenía un pedazo de contendiente que era el tango, que aparte por ser música portuaria, se amoldaba mejor, era mejor folclore urbano, o fue, no sé si mejor, era más popular. Estaba más arraigado, si es que se puede tener raíces en esta ciudad. Entonces... le prendió en Bolivia primero la chacarera y luego en una segunda oleada donde aquí sí son los Carabajal los que toman la chacarera y se la ponen al hombro y la llevan para adelante, la chacarera en Argentina, digamos, explota o se termina de imponer. Sí. Peteco Carabajal, uno de los artistas más prolíficos de estos tiempos, si se me permite decir, un tipo que es multiinstrumentista, aparte de muy buen escritor de letras, aparte de escritor de libros, esto ya abundaremos pronto, y aparte de un colaborador con un montón de otros proyectos. Yo lo escuché incluso a Peteco, un tipo, un músico que, si bien está muy atado a la chacarera, excede los marcos musicales de no solo de la chacarera, sino del folclore. Un tipo que se cruza con cuanto músico de otra parte del mundo y con cuanto estilo musical de otra parte del mundo se le cruce. Yo lo escuché cuando una vez le preguntaron con quién le hubiera gustado tocar y no tocó. Peteco Carabajal. El tipo dijo, yo diría Charly García, pero tuve la oportunidad de tocar un par de veces. Así que digo Papo. Un grosso, Peteco. Un tipo que realmente, o sea, uno no se imagina esa respuesta. No se imagina que vaya a salir por ese lado, pero un hombre que escucha música... más allá de cuál sea la etiqueta que tenga puesta. Y les decimos a nuestros oyentes que viven prendidos a la radio, que no lo van a poder escuchar a Peteco en la emisión del programa de Carlos Polimeni, que está tan bien producido, este lunes de 21 a 22. ¿En Talento Argentino? En Talento Argentino, Peteco y Polimeni. ¡Qué belleza! La doble P. Justamente, te daré una cosa que empieza... Yo te daré Radio Hermosa, te daré una cosa que empieza con P, Peteco, en este caso. En este caso, Chacarera de los Lagos, hecho por el mismo intérprete. Peregrino. abierto, he de volver guitarreando para encontrarte despierto. Aunque el agua cristalina se ha dormido en la laguna, sigue inundando mi alma como una inmensa fortuna. Volver un día donde iluso yo soñaba, y al canal quiero decirle: mis sueños son como el agua, mis sueños son como el agua, se van y nunca regresan, alegre corre cantando, dejando atrás la tristeza. Chacarera, lo que está sonando durante estas dos horas que duran los Cuatro Fantásticos acá, en Radio Nacional. Una o dos cositas. Primero quería felicitar a... Esto en realidad ya tiene un tiempo. A los... A quienes hayan diseñado la colección folclórica del diario argentino ese, que es una tribuna de doctrina, que fue fundado por los Mitre. Porque tienen ediciones que tienen dos veces la lista de temas... Tienen los autores de los temas y ninguna otra información. Ah, y el tiempo. Pero ni el estilo musical, ni las letras, ni ninguna otra información. Aunque sí, a qué compañía discográfica pertenece cada tema. Recomendamos en estas épocas de internet, MP3 y descargas ilegales, que a la gente que se dedica a producir discos les agregue un valor extra como librito, dibujo, foto, sí. Algo que que justifique el objeto disco. Y si lo sacas de la cuestión meramente utilitaria o comercial, digo, de por qué, en qué sentido hay que uno puede promover la compra de un disco, háganlo para poner la información. Uno igual no debe criticar el trabajo de colegas, ya que suficientemente malo es uno en lo que hace uno como para encima andar metiéndose en lo que hacen los otros. Pero, muchachos, cópense. Claro, de onda, no lo decimos con ninguna mala intención. Hay tres formas de chacarera, Agustín Camisa, ¿cuáles son? Chacarera 1, 2 y 3. No, en realidad son más, porque está, le digo, son la simple, la doble y la trunca. En realidad también la trunca puede ser simple o doble, con lo que me da cuatro estilos. Chacarera simple trunca, chacarera doble. Y volvemos a lo que decíamos de la zamba, la chacarera también un género bastante reglamentado, ¿no? Diciendo esto que pensábamos al principio, en que propone la transmisión y el orden de los géneros. Me decía, sí. Esta chacarera que vamos a escuchar responde justamente al primero de los ejemplos que habíamos dicho. Es la chacarera simple, es del Demi Carabajal. ¿Y cómo es la chacarera simple? La chacarera simple es una cuestión de métrica, que hace A, B, A, A. Ah, bien. Es una cuestión de esa matemática que tienen los músicos. Uh-huh. Veo que se hablan entre ellos y se dicen cosas raras, como hace un ritornelo. O como, no, ahí va un tresillo. O tirame un armónico de re. Claro, cosas por el estilo. Si alguien quiere la explicación, si alguien conoce la explicación, si algún músico tiene ganas de llamar y explicar por qué la chacarera simple es simple, lo va a hacer mucho mejor que nosotros, que como no podemos tocar ningún instrumento, hemos decidido hablar de música en la radio. Y a duras penas podemos leer. Así esta que... chacarera es del Demi Carabajal, algo así como la 19ª. Generación Carabajal de la chacarera, no, yo diría que debe ser la quinta o la sexta generación Carabajal dentro de la chacarera, y se llama justamente la simple. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca, acompañado de un bombo, yo vengo de tiempo ñao. ¿Sabe qué viejo diablo quedó prendido en mi danza? La tierra que late, el monte un incendio, presagio de muerte, lejos retumba un legüero. Era una nota dolida que quiebre tanto silencio, y a todo es lo mismo, pies y la tierra. El ritmo es el dueño del corazón y sistema. Bailarín de los montes. Esto es entonces El Bailarín de los Montes, de Peteco Carabajal, y ahora de Demi Carabajal, La Simple. Forma parte de un show que se llamó El Baile, que realmente invitaba a bailar, tuve la oportunidad de presenciarlo. Son las 5 horas 25 minutos, está por terminar la primera media hora. Hablando del baile y hablando de esta chacarera que decía que con un poco de tierrita baila cualquiera, así como antes le dije cómo tenía que bailar la chacarera a Agustín Camisa, cómo debía vestirse, le dije, para la samba, ahora le voy a decir cómo debe bailar la chacarera. Bien. Me pongo de pie, necesita... Por favor, póngase de pie. Me pongo de pie. Muy bien, está de pie Agustín Camisa. Primer movimiento, el pie izquierdo... No, el otro pie izquierdo, Camisa. Ah, ahí está. Un paso hacia adelante. Ahí está. Muy bien, ahora el segundo movimiento. El pie derecho se adelanta hasta apoyar su punta junto al pie izquierdo. Y el peso del cuerpo pasa a sostenerse, muy bien, así, Camisa, por el pie derecho. Ahí está. Muy bien. El otro pie derecho, Camisa. Perfecto. Tercer movimiento. Espere. Sí. Bien. ¿Tiene el peso donde corresponde? Sí. Muy bien. el pie izquierdo vuelve a dar un paso hacia adelante, algo más pequeño que el primero. Muy bien. Y pasa a sostener el peso del cuerpo para poder repetir toda esta serie, comenzando ahora con el pie derecho. No se ve. Perdón. Uy, bueno. Uy. Se fue. ¿Está bien? Sangra eso. No. Ajá. No pasó nada. Decía que comenzando ahora con el pie derecho, ya que independientemente de la cantidad de pasos que requiera cada figura, y esto lo sabe cualquiera, siempre se realizan alternando pasos con ambos pies. Primero con el pie izquierdo, luego con el pie derecho. Lo recomendamos para gente que sabe bailar. Exactamente. Y para los que no sepan bailar, le recomendamos aprender, ya que bailar chacarera es divertidísimo. Hablábamos de la familia de los Carabajal, ¿no? Uh-huh. Una familia mítica y totalmente prolífica en el género. Hay gente que los comparaba hace mucho tiempo con los Buendía, pero de la chacarera. ¿Quiénes son los Buendía? Aquella familia que da origen y mantiene todo el relato de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, considerado uno de los primeros textos de realismo mágico, uno de los más importantes, el texto cumbre del realismo mágico por mucha gente. Peteco, vaya a saber si pensando lo mismo o tomando este pensamiento que venía de algún lugar, está escribiendo un libro que se llama 100 años de chacarera. Seguro que Peteco no tocó con García Márquez, ¿no? Tenemos a todo nuestro equipo de investigación. Tras ese dato todavía no lo pudimos confirmar. 100 años de chacarera se llama el libro que cuenta la historia de su familia y la historia de la chacarera, digamos, una cosa por el estilo. Y 100 años de chacarera, antes de llamarse ese libro, se llamaba este tema que cierra la primera media hora de chacarera en Los Cuatro Fantásticos. Dedicada a Peteco Carabajal y la chacarera en Los Cuatro Fantásticos, viene la tanda. Antes les recuerdo que el teléfono para comunicarse es el 4999-8700 y que está escuchando Radio Nacional, que está en la amplitud modulada 870, o en internet en www.radionacional.com.ar. Porque tres son multitud. Los Cuatro Fantásticos. Minutitos han pasado de las y media, exactamente tres, o sea, lo que nos convierte en las 5:33 de la madrugada en todo el territorio nacional, excepto en la provincia de San Luis. Seguimos escuchando chacarera, ahora en versión femenina, por Suna Rocha, que nos va a acompañar hasta el final del programa. Pero primero, gente que se comunicó al teléfono, Nicolás Rosinski. Se comunicó al teléfono 4-999-8700, donde hay está Silvio Soldán, que graba los mensajes por usted, imitándole la voz. Wow, lo que fíjese qué bien le sale. Qué maravilla escuchar a Tamara Castro. Yo la escuché una vez en Smith, un pueblito de la provincia de Buenos Aires, en una doma. Me encantó la sutileza y la poesía de su música. Y escucharlo a Atahualpa, bueno, bárbaro. Los Cuatro Fantásticos, es la primera vez que los escucho y me encantó. Bienvenido, chicos. Los seguiré escuchando. Hasta luego. Gracias y continúe escuchando. Hola, mi nombre es Adriana, hablo de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Me gusta muchísimo el programa, los felicito, sigan adelante y hacen muy buena compañía. Gracias. Hola, soy Axel de Zárate y le quería decir que ni me dormí ni me desperté. Estoy trabajando, armando el motor de una maldita moto, y les quería decir que muy lindo el programa y que gracias por el comentario ese del baño del caballero de Atahualpa. Bueno, sigan adelante, chao. Hola, fantásticos divinos, me despertaron con la voz de Atahualpa Yupanqui. La verdad que los felicito, ustedes son cada día más fantásticos. Pero en cuanto a la música que dicen, bueno, Peteco que escucha todo tipo de música, bueno, ese es el buen músico, el que le gusta la música, tiene que escuchar todo tipo de música, de folclore, la ópera, todo tipo de música, todo es bueno, todo uno le encuentra un sentido cuando realmente le gusta la música. Gracias, habla Angélica de Don Torcuato. Gracias, divinos, fantásticos. Agradecemos a los oyentes que se comunicaron con nuestro programa y les recordamos que lo pueden hacer hasta las 6 de la madrugada al 4999-8700. Una ventaja de estar en Radio Nacional, una radio del tamaño y de la potencia de esta, es que lo escucha tanta gente que incluso a alguna le gusta y llama. Es un milagro moderno. Llamar a una radio es una cuestión que uno no hace por cualquier cosa. Digo, yo no he llamado nunca a una radio, por ejemplo. Yo he llamado... No, quizás nosotros le proponemos al oyente que primero escuche y después hable, porque es una filosofía para la vida incluso, ¿no? Pero es importante el oyente que se comunica para hablar sobre el programa, ya que nosotros no incitamos al oyente desde una consigna o un premio u otros recursos que pueden generar el llamado del oyente, sino que simplemente lo invitamos a que nos escuche. Y si le gusta o no le gusta algo, lo diga. Aparte es una pequeña caricia muchas veces escuchar a los oyentes. Así que aunque uno tenga ese prurito de no llamar, es muy lindo que haya gente que sí lo haga y que diga cosas tan lindas como esta que se dije. Para los oyentes que se comunicaron, sepan que se cobra por ventanilla 1. Sí, no tenemos mucho dinero todavía, pero bueno. Bueno, vamos a continuar en el género chacarera en la voz de Zuna Rocha. Y diremos primero que, como mencionaba mi compañero Nicolás Rosinski, los Carabajal han plagado el género. Así que el primer tema que vamos a escuchar por Zuna Rocha es Los Gallos del Aire de Cuti Carabajal. Con el color de la siesta haré soles hecho cajas, y dalearé por las noches alumbrando algarrobales, para que canten y sueñen los cantores de vidalas. Es por Mailín que la vieron enriqueciendo el paisaje, milagro y alma dormida en los ecos de la tarde. La telecita anda sola buscando almas que la baile. En el monte los legüeros preparan sus golpes largos. En contrapuntos Ayala con Saavedra se preparan. Y en el duelo la destreza se confunde con la magia. Santiago tiene la gracia de su canto y de la danza. De esa baile y chacarera la lleva dentro de su alma. Su alegría y su congoja se mezclan en Salamanca. Bailarines despliegan por la tierra sus mudanzas y los diablos de la noche les infunden esa magia. Solo el monte es testigo de este duelo de gigantes. Guitarra y bombo acompasan los acordes del malambo. Sus piernas van marcando los dones de mil distancias, mientras repican confiados los sonidos de la gracia. Ahí están, han concluido, parecen gallos del aire, dos remolinos envueltos con el manto de la tarde. Finaliza la contienda de los dueños del donaire. Santiago tiene la gracia de su canto y de la danza. Esa baile y chacarera la lleva dentro de su alma. Su alegría y su congoja se mezclan en Salamanca. Cuatro Fantásticos a las 4 de la madrugada. Bueno, allí pasaba Suna Rocha con la chacarera del Cuti Carabajar, Los Gallos del Aire. Para quien no la conozca, pensando en nuestro queridísimo oyente rumano y que no habla castellano pero que es fanático de este programa, le cuento que Suna Rocha nació en Las Arrias, en la provincia de Córdoba, que está ahí pegadito con Santiago, lo cual nos la marcó de por vida porque la chacarera la podemos ubicar como la Zamba en Salta, en Santiago del Estero. Y le cuento también que como particularidad del género, el mismo se toca, como escuchábamos recién, con guitarra, bombo y violín. Ahora con este tema de la fusión, el jazz rock pop 9, new wave moderno, se admiten muchos otros instrumentos, pero la base es guitarra, bombo y violín, y zapateo también, como escuchábamos también. Bueno, es una Rocha. Dijimos que nació en Córdoba, pero ahí pegadito con Santiago. Y en la década del 80 comenzó su carrera musical profesionalmente, digamos. Si bien ya venía cantando, en los 80 es cuando pone un pie firme. Cuando la descubre en un boliche de San Telmo, la Negra Sosa. Y hablando de chapas, como pensábamos la de Edith Piaf con Atahualpa Yupanqui, que Mercedes Sosa te invite a grabar un disco, que ella graba Pájaro Libre con la Negra Sosa, ayuda al tema de la carrera, sí. Mercedes, aparte una constante en la carrera de Mercedes Sosa es esa de interesarse por los artistas nuevos o menos conocidos, que lo diga Rafael Amor, que lo diga el Duende Guernica también, y tantos otros artistas que Mercedes escuchó y le dijo vení o les grabó un tema o lo que sea. Es una de las constantes en la carrera de ella, de la Negra. Exactamente, habla de su generosidad y de la grandeza de los grandes, ¿no? De algunos, aparte queremos recordar, Mercedes Sosa es la mejor cantante del mundo. Y que se venga alguien y nos lo discuta, ¿eh? Sí, por favor. Bueno, al margen. Continuamos repasando la carrera de Suna Rocha y recordamos que en el 83 fue revelación de Cosquín. Y bueno, tocó con Milton, otro que tocó con todos, por poco no tocó con Colón, y tocó con Milton de Nascimento, León Gieco, Charly García, Pedro Aznar y todos los del folclore, ¿no? Yo nombré los de Fuera del Palo también para hablar de la apertura musical de esta artista. ¿Cantó con Pavarotti o no? Sí, también. Bueno, y en estos dos últimos discos que sacó, que son una especie de homenaje, está Juanes, no, Juanes creo que no, pero está Shakira, está Calle 13, en Cantora, en los dos discos Cantora. Estamos hablando de La Negra Sosa y no de Suna Rocha. Ah, yo me fui a La Negra Sosa, qué simpático que soy. No, bueno, está bien. La rama, disculpe. No hay ningún problema. Recomendamos Cantora como dos grandes discos que han salido hace muy poquito. También tuvo un programa aquí en la Radio Nacional en los años 2000, donde se ocupó de difundir la música nuestra. Y de uno de sus espectáculos que se intituló La Maldición de Malinche, que estuvo dedicado a las abuelas de Plaza de Mayo, vamos a escuchar la chacarera La Mandinga del Chango Rodríguez. ¿Quién ha visto un diablo negro en una mula lunanca? Dijo un viejo musiquero que anduvo en la Salamanca. Y al compás de su guitarra, haciendo sonar la prima, se acordaba de unas farras por Loreto y Salavina. Pillita vieja de su caballito oscuro, del rumor de unas represas y el canto de los coyuyos, la mandinga de las sierras, y Tilipi con su flauta, y esta bruja chacarera bailando en la Salamanca. Preguntas de dónde vengo en mi caballito oscuro. Habla corazón ladino, ¿a qué te ha quedado mudo? Así me dijo el patudo, yo soy como el hombre manso, pero si por ahí me buscan, espino como el quebracho. Maduro fruto en mis ramas, cuando me canta el coyuyo que llevo dentro de mi alma, la mandinga de las sierras, Quitilipi con su flauta, y esta bruja chacarera bailando en la Salamanca. Los Cuatro Fantásticos. Así pasaba La Mandinga, interpretado por Suna Rocha de El Chango Rodríguez. Y bueno, para el que no conoce, le cuento que Mandinga no es otro que el mismísimo diablo, Belcebú, Mefistófeles y tantos otros Satanás. Nombres que tiene el demonio. Contábamos que la señorita Rocha era del norte de Córdoba, de las Arrias, así que vamos a escuchar la chacarera del norte de Córdoba. Santiago, la chacarera tiene la magia que en el mar tiene el pez, pero escuchen esta que traigo del fondo del norte cordobés. Por de Anfunes la encontré entonada por un grillo cantor, a lo lejos la acompañaba repiqueteando un coche motor. En la casa de los pachecos, guitarra y bombo, palmas y mandolín, pa' que sientan cómo se toca la chacarera por Ichilín. Y si quieren conocer un bandoneonista como no hay más, óiganlo a don Pedro Vergara, que ni dormido pierde el compás. Me han contado que por los pozos no le mezquinan a cantar y bailar, por los pagos de Don Acosta hasta un quirquincho invitó a tocar. Y en Tulumba, ¿qué decir? Y cuando Doña Dominga sale a bailar, ya lo han dicho coplas mejores, yo solo la quería recordar. Y no es para comparar, porque justo está en la variedad. Solo sepan que por mis pagos chacarereamos como el que más. Le le aseguro que por mi norte el canto criollo no morirá jamás. Es un fuego que aunque lo apaguen una y mil veces renacerá. Salta Santiago y Jujuy, La Rioja, Catamarca y Tucumán. Abran cancha, suenen los bombos porque Saldoño vas a patear. De Río Seco hasta Cruz del Eje, por sobre monte, Tulumba y Totoral. Zambas, gatos y chacareras desde que el día empieza a clarear. Atahualpa conoció, Cerro Colorado y se querenció. Indio Pachi, que viva siempre tu puro canto de corazón. Por Jesús María, las coplas, la jineteada, el vino y el amor. En tu acento Abel Figueroa, todo mi norte también cantó. Cuando el canto es de verdad, no hay nada que lo pueda detener. Es la voz que nace del pueblo, vive en la esencia de nuestro ser. Y no es para comparar, porque justo está en la variedad. Solo sepan que por mi pago, chacarereamos como el que da. A las 4 de la mañana, Los Cuatro Fantásticos. Del sol y de la tierra, alegrías de los pobres. Me gusta coquear y cantar carnavalitos, por Tilcara, Purmamarca y Humahuaca, compartir el pan y el vino. Que se eleven carnavales y de abajo todo el año, por sierras, valles, punas, ríos y pampas, chacareras, zambagatos, bailecitos, alma del pueblo que canta. Ando abriendo caminos, yo soy andariega, donde encuentro luz, amor, música, hermanos, ay no más. Tiene frío y anda solo, necesita quien le cante. Yo también ando sola, negro, y tengo donde. Noche linda para amar y ser amado, bajo el cielo entre las flores, por sierras, valles, punas, ríos y pampas, chacareras, zapajato, bailecito, alma del pueblo. Escuchamos recién por Suna Rocha, Me Basta Con Eso, y antes Alma del Pueblo, Alma del Pueblo es lo que acaba de sonar, y lo que antes escuchábamos es del norte cordobés. Chacareras que nos hablan de Córdoba y también de los caminos que recorre uno con el folclore, ¿no? De la querencia, ¿no? De la querencia, de los lugares al que uno pertenece y a los que siempre querrá volver. En el caso del folclore decíamos que es un tema muy recurrente. Y los pueblitos que hay entre el norte de Córdoba y también en el norte argentino, como Tilcara, que al que tenga la oportunidad de viajar, les recomiendo ampliamente que los conozca porque son maravillosos. Es un programa turístico este. Por favor, gente de la Secretaría de Cultura, ¿qué está haciendo que no está auspiciando este programa? Cosas mucho más inteligentes, seguro. Por supuesto. Bueno, ya estamos arrimándonos al final de La Chacarera y de Los Cuatro Fantásticos. Así que le vamos a dejar el último temita de la noche, entitulado Me Basta Con Eso. Mares al llanto mío. La vida me lleva lejos a donde nadie me alcanza, regiones que solo conoce mi alma. Son dioses ciegos que andando a tientas avanzan. Lo que andan buscando no sirve de nada. Como el cacuy en la rama, espero por tu regreso. Por ahí acordate, me basta con eso. Sirve mi copla, mejor echarla al olvido. Si nadie la escucha, lo mismo que el grillo. ¿Qué es la vida sin un soplo? Tan solo Dios es eterno. Y el hombre una brizna que se lleva el viento. Que en la sombra la muerte afila el cuchillo, no puede quitarme lo que yo he vivido. Como el cacuy en la rama, espero por tu regreso. Mi amor, acordate, me basta con eso. Los Cuatro Fantásticos. Una Rocha nos cantaba Me Basta Con Eso, de la familia del folclore Los Carabajal, en este caso de Juan Carlos y Cali Carabajal. Bueno, nos estamos aproximando al final de este programa, faltando 5 minutos para las 6 de la madrugada. Le traje un regalo, Camisa. ¿Qué me trajo? Un oyente. Wow. Buenas noches, chicos. Los quería felicitar porque el programa es realmente fantástico. Unos artistas buenísimos, la verdad, y qué letras únicas. Bueno, la verdad, me gusta mucho el programa. Los saludo, Alicia y Alejandro Cor. Quería preguntarles si tenían algún tema, si puede ser para otro día igual, de María Elena y Torres Vila, si puede ser. Bueno, muchas gracias, Muchas gracias a usted. Lo elevaremos al Alto Consejo de Producción encargado de realizar este programa. Bueno, de chacarera y samba ha venido el programa de hoy. Ritmos tradicionales argentinos, tan nuestros como el mate, el dulce de leche y la virome, con los que hemos intentado acercarnos al mal llamado interior del país. Porque tiene en un sentido está bien decir el interior del país. Dígame. Que la capital federal muchas veces parece ser el exterior del país. Exactamente. Muchas veces parece ser otro país. Así, en el mal sentido lo estoy diciendo. Así que bueno, espero que hayan disfrutado la emisión del día de hoy. Y les recordamos que tenemos un blog donde usted podrá revivir este programa con aires folclóricos, que es www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com, y darse una panzada con todos los otros programas en caso de no los haya escuchado. También le adelanto, para usted que siempre, a ver, lo pongo en la situación que le debe pasar todo el tiempo. Sí. José, vos que escuchás Los Cuatro Fantásticos. Uy, sí, yo escucho Los Cuatro Fantásticos. ¿Sabés de qué van a hablar la semana que viene? Uy, no sé. ¿De qué hablarán? Bueno, José, que no sabe. Sí. Vamos a hablar de vicios, que nos centraremos, vicio puede ser cualquier cosa, pero nos vamos a centrar por ahí en los más habituales, que son el cigarrillo, sí, el juego, ajá, el alcohol, ajá, y las drogas. Las, digamos, que están fuera del parámetro de lo las legal. Las que no se compran en la farmacia. Las que no se compran ni en la farmacia, ni en el kiosco, ni en el bar. Exactamente. Esperemos ya con la situación entre el Amardo y el Fantasma normalizada. No, no podemos dar fe de esto porque ya no depende de nosotros. Recordamos que el Amardo y el Fantasma fueron vistos por última vez en la ruta Panamericana a la altura de Ranelag. No, en realidad no pasa por Ranelag, a la altura de San Fernando. Uh-huh. Se supone que iba hacia Honduras a apoyar el regreso del presidente Mel Zelaya. Muy bien por ellos, que vuelvan, esperemos. El martes que viene entonces vicios, tabaco. El martes no, el sábado. ¿El martes no estamos nosotros? No, les recuerdo que nosotros vamos los domingos a la madrugada de 4 a 6 y ya. ¿Me jura que hoy no es martes? Le juro. ¿Qué cosa? Entonces dijimos tabaco, alcohol, juego y drogas ilegales. Exactamente. Un programa de alto voltaje. Sí, sí, jugadísimo. Que hará reír y llorar a la gente incluso al mismo tiempo. Exactamente. Así que bueno, los dejamos con el último tema de Suna Rocha, Leyenda del Alma. Y antes de eso estarán las noticias y nuestro colega Daniel San Luis con Fiesta Gaucha. Hasta el sábado de la semana que viene. Adiós. Por ahí andando una noche en un camino olvidado, un ventarrón se acercaba, había que tener cuidado, y unos fieros rebuzones, yo me quedé asombrado. Para observar qué sería. Un programa, programa para todos los puntos cardinales. Los Cuatro Fantásticos.